Una pregunta, Ingenieri Gabriel. Dígame. Si el planeta Tierra perdiera su fuerza de gravedad, ¿caería hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o hacia la izquierda? Ni idea, che. Porque el universo, Es un misterio. ¿quién conoce el universo? Pídele al viento que te enseñe a ti a volar y a las estrellas que te indiquen el sendero de la libertad, libertad del universo, infinito del misterio. Donde canta y danza Dios. ¿Será arriba? ¿Será abajo? ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Eres un cometa de arco iris, donde duendes y hadas de colores iluminan aquel niño que está en ti. Nunca olvides el amor. Nunca olvides aquel niño que ama la esperanza. Nunca olvides aquel niño que escribe poemas a las estrellas. Don Gabriel, ¿cuál es tu respuesta? Qué misterio, hermano, qué misterio. Pídele al viento que te enseñe a ti a volar y las estrellas que te indiquen el sendero de la libertad, libertad del universo, infinito el misterio, donde canta, donde danza Dios.